paso algún tiempo sin querer volver a verte sonreír. No sé si estoy haciendo bien, yo ya no puedo decidir. No creo que puedas entender por qué doy vueltas junto a vos. Son muchas cosas que decir, sabes que entiendo más que vos. Oh, oh, oh, oh. Sabes que te entiendo más que vos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Paso algún tiempo sin querer volver a verte sonreír. No sé si estoy haciendo bien, yo ya no puedo decidir. No creo que puedas entender por qué doy vueltas junto a vos. Son muchas cosas que decir, sabes te entiendo más que vos. Oh, oh, oh. Sabes que te entiendo más que vos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te entiendo más que vos. Oh, oh, oh, oh. Sabes que te entiendo más que vos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Volver a verte sonreír. No sé si estoy haciendo bien, yo ya no puedo decidir. No creo que puedas entender por qué doy vueltas junto a vos. Son muchas cosas que decir, sabes que entiendo más que vos. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sabes que te entiendo más que vos. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Te entiendo más que vos. Wow, wow, wow. Sabes que te entiendo más que vos. Wow, wow, wow, wow, wow, wow.